El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 6 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y bueno, por doble motivo, preguntas y respuestas. Por un lado, estamos de vacaciones y usted ha pedido que en vacaciones nos pongamos al día con las preguntas hasta donde podamos. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Iván García, desde el día en que te encontré casualmente en la radio, me interesó encontrar los programas anteriores y bueno, nos comentas cuál ha sido el camino. Vamos a tener un espacio en el que estamos trabajando y estamos muy cerca de tenerlo completo para ofrecerle a usted acceso a los programas anteriores, a todo el material que usted espera escuchar. Segundo punto, ¿qué tan real es lo siguiente? Vi en un programa documental a un hombre que perdió una falange del dedo índice y adquirió un polvo producto de uso veterinario especial para caballos, el cual hizo que le saliera de nuevo esa parte del dedo. Es completamente falso. Completa, total y absolutamente falso. ¿Se va a poder? Sí, sí se va a poder. ¿Se puede ahorita? No, no se puede. Lo que sí se puede hacer es reimplantar dedos que se han perdido en accidentes. Por ejemplo, Neil Armstrong, la persona que llegó a la luna, tiene una granja. Y en alguna ocasión se le atoró el anillo el anillo de matrimonio en una máquina y al moverse la máquina le arrancó el dedo. Con la misma tranquilidad con la que descendió en la luna a pesar de casi no tener combustible, tomó el dedo, muy tranquilito, lo puso en hielo y se fue a un hospital y se lo volvieron a poner. Casos como estos son relativamente frecuentes, pero que crezca de nuevo todavía no. Pido la opinión de ustedes, ya que mi negocio quebró, tengo dos alternativas: ir a Canadá, donde vive mi hermano, y hacer lo pertinente para legalizarme, o entrar a la Policía Estatal de Nuevo León, donde ya pasé varios exámenes y ofrecen una cierta cantidad de dinero. No sé, este tipo de consejos son difíciles de dar y yo no creo ser la persona más apropiada para dar un consejo. Lo más que me atrevería a hacer es... que es algo que hacemos frecuentemente en este programa, a no pensar nada más en el momento, sino pensar en el futuro. Hay que considerar que ciertos trabajos tienen más posibilidades de desarrollo, y por otra parte hay que pensar en las sociedades en las que uno vive. La sociedad mexicana pasa por una situación muy difícil, pero otras sociedades han pasado por situaciones similares. Será cuestión, tú conoces mejor que yo la zona de Nuevo León, digo, yo la conozco por haber viajado con alguna frecuencia allá, mi padre es de allá, etcétera, pero no conozco bien el ambiente, y menos como es ahora, porque yo vivo aquí a 1,000 kilómetros de distancia. ¿Qué futuro tiene esa región? Por un lado, es... víctima severa de la violencia provocada por el narco. Por otro lado, es una de las regiones más pujantes del país. Entonces, yo lo único que te puedo recomendar es que trates de imaginarte en dónde podrías estar en 10 años, en un lado y en otro, haciendo qué cosa. Suena padre irse a Canadá. Canadá es un país en muchos sentidos más estable que México, con una cultura más o menos parecida, hay una fuerte influencia francesa, latina, tienen fama de ser gente muy tranquila, muy agradable, es un país muy grande con poca población, pero eso no significa que sea un país de muchas oportunidades para todos. Las oportunidades a veces llegan en el momento menos esperado y en los lugares más extraños. Entonces no podría yo darte un consejo, excepto pedirte que mires para adelante, que trates de informarte lo más posible de ambos ambientes, en dónde podrías estar dentro de 10 años, para ver qué te conviene más. Yacer Eduardo Hernández, ¿qué tal María y Enrique? Tengo unas dudas sobre la Atlántida. ¿Qué será lo más probable? Me han surgido más dudas a ver el siguiente documental y me mandas una liga de de Google. Es una tomada de pelo lo que dicen en ese documental. Está muy bien presentado, pero es una tomada de pelo. Mira, la leyenda de la Atlántida está prácticamente resuelta desde hace bastante tiempo. Hay muchos elementos arquitectónicos, elementos arqueológicos de muchos tipos y documentales que realmente sugieren que la Atlántida no existió como una civilización, sino como varias civilizaciones más o menos desarrolladas, muy desarrolladas para la época, en la zona del mar Mediterráneo, y que fueron aniquiladas por el estallido de la isla de Santorini. Esa isla produjo una explosión similar a la de Krakatau, que los holandeses mal pronunciaban Krakatoa. Produjo una ola gigante, lluvias de cenizas, etcétera, etcétera. Una catástrofe que parecía el fin del mundo. Las referencias que hay sobre la Atlántida son indirectas y sabemos que son absurdas. Además, el fondo del Atlántico lo conocemos bien, aunque parezca que no. Además, no se podría hundir un continente entero como la Atlántida en el Océano Atlántico sin que el nivel del mar subiera muchísimos metros e inundara el resto del mundo. No puede desaparecer un continente debajo de las olas sin desplazar el agua que se encuentra abajo. En pocas palabras, la Atlántida es una de esas historias que, vaya, ya conocemos bien cuál es su origen histórico, pero que se ha ido deformando a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que encontramos con frecuencia con individuos y con civilizaciones enteras. Muchas historias de índole filosófico o religioso, que se ven muy grandes en esta época, no lo eran tanto en el pasado. Hay una novela que vuelvo a recomendar, de Gore Vidal, un gran escritor que además es actor, sale en una película que se llama Gattaca y en otras películas. Gore Vidal escribe una novela que se llama Mesías, que se encuentra en español, debe estar todavía por allí en la colección de Minotauro, de Editorial Minotauro, que tiene muchos libros de ciencia ficción buenísimos, muy, muy bien traducidos. Échale un vistazo a ese libro para que veas cómo las leyendas se forman. Ese fue el caso de la Atlántida. Hola, mi nombre es César Rojas. Te mando un saludo. Gracias. ¿Por qué a las mujeres les da asco y vómitos durante el inicio del embarazo y no soportan algunos olores? Bueno, en buena parte tiene que ver con que su sistema digestivo está siendo desplazado poco a poco por el bebé en crecimiento. Esa es una parte de la historia. Otra parte tiene que ver con los cambios hormonales que se producen como consecuencia del embarazo. Además, el hecho de que el bebé esté tomando comida de la sangre de la madre hace que la madre tenga necesidades especiales, entre otras cosas, el deseo por sustancias picantes o ácidas tiene que ver con la necesidad de ciertas vitaminas. Hay que tener mucho cuidado con una persona, con una dama que se encuentra embarazada, de no darle vitaminas nada más a lo loco. Cualquier aspecto de la alimentación debe ser controlado por el médico. Muchas veces estas molestias del embarazo son relativamente fáciles de controlar cuando son atendidas por un médico experto. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Fíjese qué chistoso es el mundo, qué impredecible es. Normalmente, cuando un periódico publica una nota falsa, hace daño. No es deseable, desde luego, que un periódico publique una nota falsa. Pero en este caso particular, en el caso de Nobel, alguien que le tiene coraje a Nobel y quiere darse el gusto de publicar la nota de que ha muerto, hace una nota desagradable, equivocada, ¿y qué es lo que consigue? Que se genere una de las instituciones más prestigiosas, más prestigiadas en el mundo de la cultura. El premio Nobel debe su existencia en buena parte a una metida de pata hecha con mala intención en un periódico. Esta condición, esta situación del mundo que hace que sea impredecible el resultado de una acción, es estudiado por las matemáticas, por cierto. Digo, no a este detalle, pero sí hay fenómenos naturales que podemos describir muy bien matemáticamente al detalle y no podemos predecir su comportamiento. La disciplina que estudia este tipo de situaciones se llama estudio de fórmulas no lineales. Y de una manera más breve y más agradable, más hollywoodesca, se le llama teoría del caos. Algo que tiene que ver con las matemáticas, por cierto. Sí que quedan de alguna manera enredadas las matemáticas en toda esta discusión. ¿Sería tan amable de brindarme información acerca de las cirugías de retina, Juliana de Jesús Martínez? Tengo una nena de 6 meses y 2 hospitales ya la revisaron y dice que su retina está completamente desprendida. No sé qué queda con ese diagnóstico. Bueno, primero hay que tener varias opiniones al respecto. Segundo, existen hospitales especializados en México para cuestiones de la vista. Y en general la atención médica en México es bastante buena. Obviamente hay los negritos en el arroz en todos lados, como en todo el mundo. Pero en general la atención médica en México es muy buena. Además, he dejado en Twitter, recuerden que me firmo como Enrique-Ganem, algunas páginas que pueden tener algo de información, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Están los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, NIH, por sus siglas en inglés. En la página del NIH hay una sección de búsqueda, y allí, y por cierto, esa página está en inglés y también en español. Allí pueden encontrar información médica, desde luego general, pero de valor, que les puede servir para decidir a qué especialista van a buscar, por ejemplo. Seguimos con sus cartas. Vuelvo a votar por el tema de la bolsa de valores. También pido considerar el proyecto Manhattan y un programa sobre Kevin Mitnick para los martes. Kevin Mitnick es uno de los personajes más importantes y más vilipendiados del mundo de la computación. Este señor en la actualidad no puede tocar una computadora sin que lo metan a la cárcel. Fue un tipo excepcionalmente brillante en el mundo de la computación, pero se llegaron a inventar unas historias fantásticas, completamente absurdas, como que podría desatar la tercera guerra nuclear si tenía la oportunidad de agarrar un teléfono celular con conexión a internet. Hay que hablar sobre Mitnick porque mucho de su trabajo se ha hecho público, se pueden leer sus libros en internet, y en estos trabajos revela cuáles son las principales debilidades de seguridad en el internet. ¿Quiere usted tener una conexión segura al internet? ¿Quiere sentirse confiado cuando entra al internet? Lea los libros de Kevin Mitnick. ¿Quiere que hablemos de él? ¿Quiere que hablemos del proyecto Manhattan, que es el proyecto de desarrollo tecnológico más imponente de toda la historia, tanto por el esfuerzo realizado como por los terribles resultados? La bomba atómica. La bolsa de valores. ¿Qué tienen que decir las matemáticas sobre la bolsa de valores? ¿Quiere que hablemos de esos temas? Vote, por favor. Recuerde que usted vota a través del correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Sergio Ulises Ramírez, gracias. Mi pregunta es sobre medicina y nutrición bioquímica. ¿Qué tan buena es o solo es otra cosa más? Probablemente te refieres a la nutrición molecular que le llaman. Mira, la realidad es que mucha gente no sabe. La mayoría de la gente que dice que sabe de alimentación no sabe de alimentación. ¿Por qué? Porque muchas de las grandes recetas que de pronto publica tal o cual médico se basan en información incompleta o simplemente en ideas que tienen estas personas en su cabeza. No se basan en observaciones reales. Sí, es la medicina ortomolecular. No tiene Es charlatanería, pocas palabras. Digo, podríamos meternos con más detalles a hablar del asunto, pero en esencia no tiene absolutamente nada de real. Olvídate. ¿Quieres saber sobre buena alimentación? Entra a la página electrónica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Está nada más en inglés, pero eso sí es muy clara y está bien ilustrada. La página electrónica, la dirección, la dejé en Twitter hace tiempo, Enrique-Ganem. Ve, por favor, los tweets y ahí vas a encontrar la dirección de esa Escuela de Salud Pública. Eduardo Ortega. Me llegó como copia una carta de una persona que nos hace el favor de promover este programa. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos con sus cartas. Tengo aquí una carta que me llegó en forma de documento inscrito dentro de un correo electrónico. Estoy descargándolo. Viene de Héctor Ventura. Hola María de los Ángeles y Enrique, un saludo. Gracias, muchas gracias. Al margen de dicotomías absurdas y siendo marzo, esta carta es de marzo, del mes de la mujer, ¿podrías hablar del aporte de ellas, comenzando con Hipatia de Alejandría y llegar hasta Amy Mainzer? La doctora Mainzer trabaja en el Jet Propulsion Laboratory. Sí, pues es una de muchas científicas importantes que hay en el mundo actual. Podríamos hablar de eso y no necesariamente en el Día de la Mujer. O sea, el Día de la Mujer es cualquier día del año, ¿no? Digo yo. Es la mitad de la humanidad. Y muchas veces es la mitad más cuerda. No siempre, pero muchas veces es la mitad más cuerda. Bueno, he notado con curiosidad a lo largo del año, cuando haces disertaciones del universo, no haces alusión al parsec. ¿Ya no está en uso? Sí está en uso, pero solo para distancias muy grandes. Al regreso del corte les voy a decir que es un parsec. Está escuchando El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a las náuseas en el embarazo, son muy comunes empiezan durante el primer trimestre, pueden seguir más adelante. Normalmente es una condición controlable, no con cualquier medicamento. Una persona embarazada debe consultar con el médico para tomar hasta aspirina. Es muy importante. ¿Qué más les puedo decir? El 80% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos, aquí en México la cifra debe ser similar, reportan náusea durante el primer trimestre de embarazo. En algunos casos, muy, muy, muy raros, esta condición puede volverse peligrosa. Por eso no está de más consultar con el médico. Es rarísimo que se vuelva peligrosa, pero bueno, puede llegar a pasar. Seguimos. Gerardo Resillas, gracias por lo que comentas. Recuerdo haber escuchado en algún programa anterior que te preguntabas por qué no había premio Nobel de Matemáticas. Bueno, no solo me pregunté, sino también lo contesté. Alfred Nobel desarrolló la dinamita. Fue un inventor muy activo y un industrial muy importante. Inventó varios explosivos importantes, además de la dinamita. Una de ellas se llama balistita. La balistita, con algunas modificaciones, se convirtió en la cordita. La cordita es un explosivo ideal para impulsar las balas de los cañones. Es un explosivo que no deja residuos que vayan carcomiendo el interior de los cañones cuando disparan muchas veces. Nobel realizó más de 350 invenciones, la mayoría de ellas relacionadas con explosivos a lo largo de su vida. Se le recuerda por la dinamita, pero no es la única invención. A finales del siglo XIX, muere su hermano, llega la noticia incompleta a otras partes del mundo, y un periódico francés publica un obituario con un letrero que dice: el mercader de la muerte ha muerto. Obviamente esto le llegó a Alfred Nobel, se dio cuenta que era un error, que había muerto, que el que había muerto era su hermano, y que los franceses de ese periódico habían creído que era él el muerto. Se puso a pensar: híjole, ¿qué imagen van a tener de mí después de que muera? Para esto hay que decir que Nobel ya estaba involucrado en una serie de escándalos personales por andar de coscolino, etcétera, etcétera. Tuvo muchos problemas personales. Él dejó un nuevo testamento, ya había hecho otros testamentos antes, poco antes de morir. Él murió a los 63 años de edad, murió relativamente joven. Cuando la gente vio el testamento, se fue de espaldas. Se dieron cuenta que este hombre había dejado una parte muy importante de su fortuna para crear una fundación para dar premios a aquellas personas que hacían desarrollos que en aquella época se consideraba que podían mejorar la calidad de vida de la humanidad, sea porque nos generaban un nuevo entendimiento del mundo y de nosotros mismos, o porque nos daban herramientas para crear tecnología. En aquella época lo que creaba mucha tecnología era la física, la química, la medicina o fisiología. Allí quedó englobada de una manera un tanto incómoda la biología, la literatura. También se creó el Premio Nobel de la Paz. El último testamento de Nobel, que fue escrito, firmado el 27 de noviembre de 1895, deja el 94% de su dinero a la fundación que lleva su nombre. No dejó en su testamento alguna indicación que sirviera para decidir si se creaban nuevos premios o no. Las matemáticas eran consideradas en aquella época como una disciplina pura, que generaba nada más ideas y que no servía para impulsar adelante el desarrollo material de la sociedad humana. Además, como muy poca gente sabe de matemáticas, o le interesa, la mayoría de la gente odia las matemáticas, probablemente eso hizo que Nobel no las considerara dentro de su fundación. Sabemos ahora, por la experiencia del siglo XX y por la retrospectiva de los últimos tres siglos, que las matemáticas son la base de la ciencia moderna. Casi todas las disciplinas científicas tienen una fuerte base matemática. Hay otras que están buscando tener una base matemática muy, muy fuerte, como en el caso de la biología, en particular la genética. Ha habido algunos desarrollos muy interesantes. El asunto es que la fundación está establecida sobre las bases que dejó Nobel, y Nobel no consideró las matemáticas por considerarlas más etéreas y con menos aplicación práctica. Él lo que quería era cambiar la imagen que tenía hacia el mundo, y de hecho lo consiguió. En la actualidad, el término Nobel no nos viene a la cabeza la dinamita, pues lo que nos viene a la cabeza es el premio que distingue de una manera muy especial a los mejores científicos del mundo. Hay que decir que todavía existe una empresa, Dynamit Nobel, que sigue fabricando explosivos para uso industrial y también armas. Hay por allí, hace tiempo leí en algún libro sobre armas, un aparatito, pone usted un tripié en el suelo y arriba pone un tubito. Prende el switch y se va. El aparato se puede quedar semanas enteras por ahí. Cuando se acerca un tanque, este aparato lo detecta con radar y con otros aparatitos, le apunta al lugar más vulnerable, ¡puff!, dispara un cohete antitanque, ¡puff!, destruye el tanque. Todavía existen los productos, digamos, explosivos que llevan el nombre de Nobel, pero el nombre de Nobel ahora lo asociamos con la intelectualidad, lo asociamos con los grandes literatos y con los grandes científicos. Es interesante que Nobel considerara dentro de las artes nada más a la literatura como digna de recibir un premio. Nobel lo que quería era ver de qué manera se impulsaba el desarrollo físico e intelectual de la humanidad. Las ciencias básicas, física, química, medicina y fisiología, no se consideraba la biología porque en aquella época biología era nada más contarle patas a las arañas, como que forman la base de lo que es el progreso material de la sociedad. Y el progreso espiritual, la música es probablemente demasiado vaga cuando menos en opinión de Nobel. Las otras artes generalmente son muy restringidas. No a mucha gente le gusta la pintura, no a mucha gente le gusta la danza. Pero casi todo mundo lee, o cuando menos, eso es lo que creía Nobel. Yo creo que de haber visto la situación, por ejemplo, y lo digo con bastante vergüenza, de nuestro México, que, en donde se leen muy pocos libros y la mayoría de los libros que se leen no valen ni la tinta que se usó para imprimirlos, pues habría, a lo mejor habría reconsiderado el haber puesto a la literatura dentro de la lista de premios Nobel. Pero bueno, el asunto es que no aparecen las matemáticas porque no se les consideraba como algo inmediatamente práctico y de con la, el potencial de impulsar hacia adelante el desarrollo intelectual y material de la sociedad. Por eso no existe el Premio Nobel de Matemáticas. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. ¿Qué es el parsec? Es una medida de distancias astronómicas. ¿Cuál es su historia? En 1913, un astrónomo británico, Herbert Turner, propuso una nueva forma de medir distancias en el espacio. La primera distancia astronómica importante, de uso frecuente, es la unidad astronómica. La unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, 149,5 millones de kilómetros. Es fácil decirlo, pero es la distancia que recorre una bala sin perder o ganar velocidad en 18 años, una bala de pistola. ¿A qué distancia debería alejarme de una unidad astronómica para que ésta tuviera un tamaño de un segundo de arco? ¿Qué es un segundo de arco? Acuérdense que el círculo está dividido en grados, 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos de arco, y cada minuto de arco se divide en 60 segundos de arco. Un segundo de arco es más o menos el grosor de un cabello visto a un metro de distancia. Es un ángulo muy chiquititito. Es el ángulo más chiquito que se puede medir en la mayoría de los casos con aparatos de precisión. Bueno, ¿a qué distancia tendría que alejarme yo del sistema solar para que la distancia entre la Tierra y el Sol se viera de un segundo de arco? La respuesta es 3.26 años luz. El valor exacto es 3.26156 años luz. Es un poquito más de 3 y un cuarto de años luz de distancia. Se puede hablar de la distancia a las estrellas en años luz o en parsecs. Últimamente se ha utilizado mucho más el año luz, porque muchas de las fórmulas se encuentran calibradas para ofrecer resultados en años luz. Si usted divide eso entre 3.26156, obtiene el resultado de su fórmula en parsecs. En algunas fórmulas que se utilizan para calcular la forma en la que funcionan, por ejemplo, un grupo de estrellas, se llama un cúmulo estelar, un montón de estrellas que están unidas unas a otras por su gravedad, las fórmulas funcionan mejor cuando usted da los datos en parsecs, por la forma en la que fueron construidas. Entonces, los parsecs se utilizan con alguna frecuencia para medir distancias en el espacio, pero empezó a dejarse de utilizar hace relativamente, pues no sé si decirle mucho o poco. El parsec todavía se usaba con alguna frecuencia, lo veía usted en libros de astronomía o en revistas, en la década de los 70s y 80s, pero entonces para acá como que se ha empezado a dejar de usar. Tenía más uso antes, cuando comenzaron a medirse las primeras distancias a estrellas cercanas. Para medir la distancia a una estrella, lo primero que hicieron algunos astrónomos, entre ellos Friedrich Wilhelm Bessel, un nombre muy conocido en el mundo de la astronomía, lo que hicieron estos astrónomos para medir la distancia a las estrellas más cercanas fue observar muchas estrellas en junio. Y luego tratar de observar las mismas estrellas en diciembre. ¿Por qué? En junio la Tierra se encuentra en un cierto lugar de su órbita. En diciembre está exactamente del otro lado de su órbita. Usted está observando las mismas estrellas desde dos puntos que están a 300 millones de kilómetros de distancia uno del otro. Una unidad astronómica, la distancia Tierra-Sol, es 149, 150 millones de kilómetros, prácticamente. El doble de esa distancia son 300 millones de kilómetros. Si usted hace mediciones muy precisas de la posición relativa de las estrellas de una cierta zona, si usted ve que una de las estrellitas se mueve con respecto a las demás cuando la observa en diciembre en relación a cuando la observó en junio, y si esto se repite por varios años, ¿qué significa eso? Significa que esa estrellita está lo suficientemente cerca para que a la hora de moverse de un lado a otro, en la órbita de la Tierra, cambie el punto de vista sobre esa estrella. Cierre un ojo, ponga un dedo enfrente de su cara y luego mueva la cabeza de un lado a otro. Va a ver que su dedo parece desplazarse mucho con respecto a la pared del fondo. Mientras más cerca esté su dedo, más grande será el movimiento aparente del dedo cuando usted sacuda su cabeza. Si usted hace un poquito de matemáticas, puede calcular la distancia entre su ojo y su dedo, simplemente viendo cuántos grados se mueve su dedo cuando usted mueve la cabeza 10 centímetros de un lado a otro, por ejemplo. Se pone a hacer un poquito de matemáticas y puede calcular la distancia al dedo. Si usted sabe que la distancia entre dos observaciones a ciertas estrellas es de 300 millones de kilómetros, por lo que le acabo de contar, y ve que una estrellita se mueve una cierta cantidad de segundos de arco con respecto a las demás, usted puede calcular la distancia. Esa distancia va a estar relacionada con una medida angular, cuántos segundos de arco parece moverse la estrella de un lado a otro a lo largo del año. El resultado es más fácil expresarlo en una unidad que está relacionada con ángulos, que es el parsec. Desde hace ya tiempo no medimos la distancia a las estrellas así. Por eso es que muchas medidas se dan en años luz. Ahora, últimamente fue lanzada una nave espacial que hizo mapas muy detallados de estrellas cercanas y utilizando esta técnica, la técnica del paralaje, así se llama este efecto de ver que algo parece moverse cuando cambia nuestro punto de vista, se lanzó una nave espacial que utilizando aparatos avanzados logró medir el paralaje directo de muchas estrellas cercanas. El proyecto se llama Hiparcos. Hiparco de Nicea fue la persona que hizo el primer gran mapa estelar. Hiparcos, el satélite, es el primer gran satélite, el primer gran aparato de observación que mide distancias directas por medio de paralaje a muchas estrellas. Los resultados de Hiparcos también se pueden expresar mejor en parsecs que en años luz. Le voy a dejar la página electrónica de Hiparcos para que conozca la historia de este satélite artificial y del trabajo tan importante que hizo al medir distancias a estrellas cercanas. Bien, Héctor Ventura, una guía muy accesible para nosotros los legos en el conocimiento del universo es el libro de bolsillo El Cosmos, de Isaac Asimov. Sí, y últimamente, a pesar de que Asimov murió hace ya bastantes años, últimamente ha sido actualizado. Los libros de Asimov, muchos de ellos se mantienen actualizados gracias al trabajo de muchas personas, así que esas guías en general son razonablemente buenas. Aunque acuérdense que la frontera del conocimiento cambia momento a momento. Por eso los científicos sí leen libros, desde luego, pero lo primero que leen son revistas. Hacemos un corte y nos vamos con la parte final del programa. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con la carta de Raúl Sánchez de Zacatlán, Puebla. Gracias por tu carta y gracias por lo que comentas al principio. Si al grano, más adelante la carta. Los científicos dicen que la materia oscura tiene gravedad, pero no sabemos qué es, y luego dicen que la materia conocida tiene una gravedad ridícula. ¿No será que lo que se identifica como gravedad de materia oscura en realidad sea la gravedad de la materia conocida? No. Existe un algo que genera gravedad y que claramente no está hecho de átomos. Demostrablemente no está hecho de átomos. Eso sí es bastante claro. Hay varias observaciones. Podríamos un día tratar el tema de la materia oscura en detalle para que vean cómo se hicieron las observaciones que determinaron que la materia oscura existe. El hecho es que a la hora de hacer contabilidad de cuántos átomos hay en una galaxia, uno encuentra mucha menos gravedad de la que hace que las estrellas permanezcan en sus órbitas. Y si no viene de la materia normal. Ahora, al revisar las fórmulas de la mecánica cuántica que describen la naturaleza de la materia, lo que sabemos sobre la naturaleza de la materia, se encontró que es posible que esas fórmulas permitan la existencia de otro tipo de materia. Si estas fórmulas son razonablemente correctas, lo que nos están diciendo es, oye, si existe la materia que tú conoces, debe existir una contraparte de esa materia, que por sus características es prácticamente indetectable. Esto es pura teoría, pero bueno, se basa en algo que ya conocemos. Cambiando de tema, el día 21 de febrero en el programa sobre el universo holográfico, acabas diciendo que quizá en el espacio está grabada toda la información del universo. Te comento que esta idea es manejada por corrientes espirituales llamadas los registros akáshicos. Sí, y conozco la historia. Mira, el asunto es que las ideas por sí mismas son absolutamente inútiles. Por ejemplo, si una persona como Aristarco de Samos dice el centro de todos los movimientos del universo es el Sol y no la Tierra, y sí lo dijo Aristarco, a menos que estas ideas inspiren el trabajo de otras personas, no sirven de nada. De hecho, las ideas de Aristarco, en un sentido muy práctico, no sirvieron de nada. Aristarco vivió en la época temprana de la Grecia antigua. Desapareció la civilización griega. Luego llegaron los romanos. Pasó todo el gran imperio romano. Luego se vino la Edad Media y la gente seguía creyendo que la Tierra era el centro del universo. Y no fue sino hasta que Copérnico presenta un libro con numeritos donde dice, mire, cuando Venus está en tal posición, tal fecha, en tal posición, tal fecha, en tal posición, tal fecha, la única manera razonable de explicar la posición de las observaciones que se han hecho de Venus y otros planetas es asumiendo que el Sol está en el centro del universo. Eso ahí ya cambia la cosa. Una idea vaga que no hace predicciones verificables es absolutamente inútil. Si uno busca en todas las filosofías, uno encuentra siempre alguna idea que es paralela a alguna idea científica actual. No hay ningún mérito en eso. El mérito está en llegar a una idea porque ha podido uno verificarla con observaciones o con experimentos. Esa es la diferencia. No valen las ideas, vale lo verificable. Por eso, muchos libros que comienzan hablando de, por ejemplo, los libros sobre origen del universo, que para verse muy elegantes al principio del libro, citan a la mitología antigua de los habitantes de Finlandia, porque se me está ocurriendo algo. Y resulta que estos cuates en los rollos que se echaban decían algo que suena como el Big Bang. Pues ese tipo de coincidencias son inevitables. La lista de ideas que se le ha ocurrido a toda la humanidad para tratar de explicar cómo funciona el universo, qué tamaño tiene, por qué estamos aquí, etcétera, es larguísima. Alguna de ellas tiene que ser, o algunas de ellas tienen que ser parecidas a lo que la ciencia va descubriendo día con día con trabajo. Entonces sí es cierto que existen ideas que se pueden parecer mucho a lo que dice la ciencia, pero son absolutamente inútiles. Es como el llevar esas ideas en la cabeza, para mí es como llevar, híjole, como cuando viaja uno con exceso de equipaje. Son ideas que no le sirven a uno para entender mejor al mundo, que por accidente coincidieron con algo que se ha venido descubriendo. Lo único que hay que hacer con esas ideas es meterlas bien en un paquetito y aventarlas a la basura. O, mejor aún, para no ser tan destructivos, consignarlas a libros para que los lean las personas interesadas en la historia de la filosofía, que es una disciplina muy valiosa también. Pero bueno, como idea que ayude a mejorar el conocimiento científico, no sirve de nada. No sirve de nada porque no hay forma de saber si lo que decían estas personas es correcto o no. Y me falta un último comentario. La idea del universo holográfico es una idea. Todavía no es siquiera una teoría bien formada que se pueda verificar. Una teoría es una idea bien estructurada, muy detallada, que hace predicciones que uno puede verificar. Cualquier idea que no hace predicciones precisas y que uno pueda ver de dónde viene la predicción, no es una teoría. Final dice, el programa me gusta cómo está, no pondría entrevistas, se me hace muy ameno cómo está conformado. Bueno, pues muchas gracias. Quizá cambiaría la voz del que dice explícame explicador y pondré la voz de María de los Ángeles, por ejemplo. Ángeles va a regresar tarde o temprano, la primera oportunidad que se pueda. Todos tenemos ganas de que Ángeles esté aquí en este espacio, ya estará aquí. Muchas gracias por tu carta. Y ahí te comes algo de buena comida poblana y te acuerdas de mí mientras lo haces. Es una de las muchas cosas que presumirle al mundo de Puebla y de México. Enrique Tocayo dice, hola amigo, me encanta tu programa. Gracias, muchas gracias. Por lo cual he tomado la palabra de preguntarte. Bueno, más bien quisiera que me explicaras cómo funcionan las mezclas binarias en termodinámica, así como las propiedades parciales molares y ecuaciones de estado y ecuaciones viriales, ecuación virial modificada, la ley de Raoult. Mira, me queda un minuto de programa. Vamos a platicar un poco de lo que es termodinámica, de manera general, y no permitas que deje tu pregunta sin contestar el próximo lunes. Perdón. El calor es una forma de energía. Este descubrimiento tomó mucho trabajo realizarse. Nos costó mucho esfuerzo darnos cuenta que el calor es una forma de energía. Una de las personas que se dio cuenta de esto fue James Watt. Cuentan que cuando estaba de luna de miel, fueron a un lugar donde había una cascada muy bonita, y en lugar de andar con su esposa, como corresponde, el muy sonso se fue con un termómetro a medir la temperatura del agua del río justo antes de caer en la cascada. Y luego se bajó al fondo de la cascada para medir la temperatura del agua después de que el agua había caído. Y encontró que el agua gana un poquito de temperatura al caer. ¿Por qué? Porque la energía de movimiento del agua al perderse, cuando choca el agua contra el fondo de la cascada, esa energía se convierte en calor. Esas observaciones, que todas las formas de energía se acaban convirtiendo en calor tarde o temprano, forman la base de una disciplina muy importante que es la termodinámica. Se me acabó el tiempo, recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Bonito fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.